Hola, Ratón Rockero aquí por 94.3 FM, Horas Rockeras y Entrevistas con Ratón, teniendo el placer, un gran placer, de tener aquí conmigo por Zoom a nuestro artista de este mes, Jonas, que tiene un nuevo single que se llama La Cangrejita. Qué interesante el nombre. ¿Podías hablar un poco de la canción y el nombre y de dónde vino ese tema? Ah, bueno, la temática de la canción viene porque alguna vez estábamos haciendo unas giras en las playas en las Semanas Santas. Nosotros somos de la ciudad de Monterrey, ¿no? Es una ciudad que es medio desierto, medio montañosa y todo eso, ¿no? Uh-huh. Caímos en cuenta que mientras estábamos tocando en la orilla del mar, todo el mundo en traje de baño y tomando cerveza y pasándola bien, como debe de ser en el mar o en la playa. Nosotros andábamos de pantalón de mezclilla, playeras negras, Converse, como nos sentíamos bien fuera del lugar, ¿no? Ok. Esta ciudad. Y esta canción habla, pues, precisamente del tipo que no está muy acostumbrado a ir al mar, pero que en esta ocasión hace la excepción porque está la chica que le gusta, ¿no? Y la chica que es bien adaptada al mar, que le gusta mucho andar en bikini, que toda esta cuestión, y pues cuando estás enamorado es un montón de cosas, entre esas, un tipo que no disfruta tanto andar en traje de baño, pues ponerse un traje de baño e ir a solearse y cuestiones por el estilo. Está bueno, me encanta mucho. Y el video también, el video es interesante porque me recuerda un poco a Mario Brothers. No sé si tú estabas capturando, digamos, la juventud de muchas personas que crecieron en los 80s y 90s viendo este clase de juego. Y bien interesante el video. ¿Cuál fue la inspiración de eso o era por lo mismo que yo estoy hablando? Inspiración para el video fue con los chicos con los que estuve trabajando. Traían como que muchas ganas de hacer un video que trajera esta onda de retrowave, porque la canción a ellos les recordaba mucho la serie de Miami Vice, de esta onda ochentera. Ah, ok. De los trajes con colores pastel, cosas por el estilo. Y obviamente nosotros que crecimos, como dices tú, que crecimos en esa generación, lo primero que nos recordaba aparte de eso eran los videojuegos de 16 bits, precisamente de Mario Bros, de, no sé, Metal Slug y todo ese cotorreo. Entonces, pues fue la onda de, güey, vamos a hacerlo con una estética de videojuego de la época. Claro. Terminar el videoclip, nos sobró mucha animación de videojuego. Entonces, de ahí salió la siguiente idea, que era, Marco, pues ya tenemos la animación, vamos a intentar programarlo para convertirlo en una aplicación para teléfono, ¿no? Y así. Está bueno. Me encantó mucho. La tentación de hacer un videojuego, al mismo tiempo hacerle como un pequeño homenaje a los videojuegos de la época, al mismo tiempo hacer un pequeño homenaje a la canción, pues fue como todo con pegado ahí. Excelente, excelente. Hablando de lo que está pasando ahorita, el tema es más alegre. Para tiempos aquí, algo oscuro, ¿verdad? Le estamos hablando de lo que estamos pasando ahorita con el coronavirus y también con las protestas aquí en los Estados Unidos. Pienso yo que es un aire fresco tener un tema no tan serio. Entonces, pero ¿cómo te está afectando tú, así como muchos artistas, lo que está pasando ahorita en muchas partes del mundo, especialmente en México? Yo estoy viendo o estoy intentando ver el lado positivo de esto. Digo, obviamente hay un lado negativo muy, muy, muy presente, que es la cuestión de que está muerto por la pandemia. Eso es lo triste, el lado ahí triste. Y al mismo tiempo también nos está dando también un montón de lecciones, ¿no? También siento que la vida últimamente ha sido muy, o mínimo, en mi círculo cercano, la vida había sido como muy... Y todo el mundo ya daba todo por hecho, ¿no? Ya tenemos todo está bien. Sentabas a cenar en una reunión de amigos y todo el mundo estaba inmerso en su celular. Todo el mundo se volvía como muy confortable de que su celular tuviera toda su información y de repente que no se aprenden ni el teléfono de sus propios padres, ¿no? Entonces, sí. De repente todo esto se vuelve obligatorio porque todo lo otro que ya no le poníamos atención, que era el contacto personal, se vuelve prohibido gracias a esta pandemia, ¿no? Entonces ahora por fin la gente voltea a ver eso que teníamos y que no le habíamos dado importancia porque ya lo dábamos por hecho. Y siento que es como una lección general, ¿no? como ciudadanos, sino como humanos en general. Nos están cayendo muchos 20s. Aparte, estamos aprendiendo, digo, en este caso, mi persona, yo nunca había hecho una entrevista, una conferencia como estamos haciendo hoy, hasta hace apenas un par de semanas. Entonces, yo por mi lado estoy descubriendo esta tecnología, es algo que también me estoy escribiendo. Por otro lado, tengo mucho tiempo libre que estoy dedicando a componer un disco que fuese un poquito menos ortodoxo para mi persona, un disco más experimental, más raro, más oscuro también. Siento que estoy pasando dentro de lo malo, pues tenemos oportunidad de hacer cosas buenas, tenemos oportunidad de descubrirnos nosotros mismos, oportunidad de descansar un poquito del ritmo de vida que llevábamos para descubrir otras cosas. Y al final de cuentas, pues lo único que yo recuerdo históricamente, después de cada tragedia de la humanidad, digamos, dígase la Primera o la Segunda Guerra Mundial, o pedirte más para atrás a catástrofes de todo tipo, siempre hay como un renacimiento cultural, hay un renacimiento artístico, hay un renacimiento tecnológico. Entonces probablemente estemos a punto de vivir algo bastante interesante, ¿no? Pues eso es lo que esperamos, ¿verdad? Como ser humanos, es salir más fuertes, más interesados en relaciones y en comunicación. Entonces, tenía varias preguntas para ti. Vamos a ver si podemos capturar todo y hacerlo quedar en un tiempo, un espacio no tan largo, ¿verdad? Pero para empezar, quería mencionar que con esta nueva canción has validado otra vez el talento tuyo, que no solo es de artista, pero de productor. Yo lo que he visto es que Plastidi Mosh y Band of Bitches y lo que has hecho como tu solo career, tú has expanded, ¿verdad? Lo que es los géneros de música entre rock en español. Tú no te quedas en un estilo. A mí incluso yo soy un big fan de Band of Bitches. Me gusta el metal, me gusta la fuerza que le das a la música con ese proyecto. De todos estos proyectos que estás haciendo, incluso ahora con esta nueva canción, ¿verdad? ¿Qué es lo que te interesa más al final? A mí te interesan las dos cosas en el mismo balance, que es la producción y la canción como artista, songwriter, ¿o te gusta más uno que el otro? Tengo una preferencia. De hecho, la cuestión de la producción se convirtió en una necesidad para mí para poder realizar el objetivo final, que para mí siempre el objetivo final ha sido hacer un LP. Siempre hacer el álbum, ¿no? Entonces, de repente traigo ideas musicales que, como dices tú, no siempre son iguales. O sea, de repente hago una canción que está más enfocada a sonar como rock o hip hop, pero de repente hago una cumbia, pero de repente hago un poquito de metal y de repente trato de incursionar en el jazz. Entonces, de repente, cuando producía con otra gente, notaba que se enfocaban mucho en hacerlo sonar todo parejo. Uh-huh. Sonó, ¿no? All right. Y el, las canciones que no eran rockers trataba de meterlas dentro del rock. O si el productor era más electrónico, todo empezaba a sonar muy unísono, muy electrónico. Entonces fue como una necesidad de juntarme con otro buen amigo que se llama Marco Zavala, que es muy buen ingeniero de audio, y era de que, vato, sí me gustó cómo quedó estas canciones con este productor o con esta persona, pero estas no, necesitamos hacerlas sonar como debe de ser. Si este es un mambo, tiene que sonar como un mambo, no tiene que sonar como una banda de rock intentando tocar un mambo, ¿no? Entonces, fue como una necesidad tener que convertirme en productor para poder escuchar el producto final, que el producto final era el disco entero, escucharlo con esos sube y bajas de matices entre géneros musicales, de que se definieran bien los géneros musicales, y si hago una cumbia, quiero que suene como cumbia, otra vez, no quiero que suene como una banda rock intentando tocar una cumbia. Entonces, por eso me convertí en eso, ¿no? Siempre ha sido, creo que todo el trabajo siempre ha sido por ver el resultado final como yo lo quiero ver, y al final de cuentas, ¿cuál es la curiosidad que tengo que darle satisfacción? Es el hecho de ser un escuchador de música, no un músico, y escuchar todas esas cosas que tengo en la cabeza, que no hay una banda que las haga, entonces las tengo que reproducir yo. Y tiene que ser con ese sonido que me suena en la cabeza, o sea, no mucho con la con la visión de un tercero, ¿no? Que en este caso sería un productor. Tú has tocado un tema con lo que estamos hablando muy importante. En este país, lo que se llama el songwriter, el escritor de música, ¿verdad?, ha tomado un asiento atrás y es un debate, es una plática entre varios profesionales que el productor es ahora más importante que el compositor. Entonces, cuando tú hablas de esa forma, de que tú ya has tomado el interés, well, no de repente, tú tienes una carrera de casi 30 años o más, ¿verdad? Pero como ser productor, yo creo que hasta más fuerza, más poder tienes tú en no solamente tu música, pero la música de al cual tú te involucras a hacer con otros artistas. ¿Qué piensas de eso, de la importancia del productor ahora? Yo pienso que desde el punto de vista en que yo me convierto en el compositor o el productor y trato de defender esa postura, estamos jodidos, está todo mal. Al final de cuentas, digo, estás buscando un resultado. En este caso el resultado es la canción o el disco. Entonces, si empiezas a pelearte con tu contraparte por dejar más plasmada la cosa como tú quieres, entonces está mal porque no estás trabajando para el resultado final, estás trabajando para tu persona, estás trabajando para tus créditos, estás trabajando para tus regalías. Entonces estás desafortunadamente saboteando el producto final, ¿no? Entonces yo he notado ahorita que hay muchos, como dices tú, que hay muchos productores que son más rockstars que productores. Entonces, no le veo por dónde. O sea, yo como veo las cosas, yo crecí escuchando música muchas veces sin saber quién era el artista siquiera y sin saber qué decía la letra, ¿no? Porque cuando yo empecé a escuchar música, niño en México que hablaba español y no hablaba inglés, la mayoría de la música que escuchaba era en inglés, ¿no? Entonces, siento que ese terminaba siendo el resultado que yo quería, nada más, escuchar música. Entonces, ahorita cuando me pongo a hacer música, lo veo de la misma manera, lo veo de la manera de que la canción tiene que tener lo necesario para que la canción sea un resultado de valor. Entonces, termina no importándome a mí en lo personal quién es el productor, quién es el artista, bajo qué sello disquero está. Me parece que eso ahorita a mucha gente le importa mucho más y todo el mundo anda como persiguiendo ese crédito o ese título. Cuando realmente de repente yo me junto a trabajar con mi banda y lo menos que quiero, digo, por poner un ejemplo, lo menos que quiero es destacar mi participación personal como vocalista o guitarrista, ¿no? De repente siento que la canción necesita más, que suene más el piano y el bajo, y yo le bajo el volumen a mi guitarra y me quedo callado porque realmente traigo una idea en la cabeza que quiero escuchar que tiene más piano y bajo, ¿no? Entonces ahí se destacan más mis músicos. Y creo que esa es la manera natural de hacer música, o sea, sin individuos detrás. Entonces, de repente, cuando veo en el mercado que ser productor es como lo más importante y ser productor es lo que define la tendencia musical, de repente volteo a ver lo que está en tendencia musical ahorita y me doy cuenta que las canciones exitosas de hoy en día ni siquiera tienen instrumentos musicales, todo está hecho con una computadora. Entonces, ¿quién está dictando esto? Se me hace que es un completo error. Y me doy cuenta de repente cuando veo una entrega de premios como los Grammys, que todos los hacen cosa, ni siquiera saben un instrumento. Son más gente que se aprendió un programa de computadora y con eso hacen música. Y las canciones exitosas resultan ser casi unos covers de canciones exitosas de los 80s, como Scatman o como Informers, Snow, cosas por el estilo, ¿no? Claro. Entonces, es como una víbora que se está... ¿No? ¿Tú vas a seguir como artista soloist o planeas que en el futuro Bastini, Mosh o Band of Bitches van a juntarse otra vez y seguir otros proyectos? Band of Bitches es como una continuación de Band of Bitches. De hecho, más de la mitad de los músicos que estaban en Band of Bitches siguen tocando conmigo. Plastilina Mosh, yo siento que Plastilina Mosh es como algo que siempre va a estar en mi vida yéndose y regresando. Entonces no tengo ninguna duda que en algún momento nos vamos a estar con Plastilina Mosh. Y yo en lo personal, lo que he aprendido en todo este tiempo es que si no tengo nadie con quien hacer música el día de hoy, me hago un disco yo solo, ¿no? Entonces, ok, está bueno. Es como una necesidad de seguir creando música. Eso está excelente para todos nosotros que respetan lo que has hecho tú como artista y productor, y queremos que sigas adelante con la buena música y haciendo pues el experimento de diferentes géneros, sonidos. Eso es lo que a mí más me encanta de ti. ¿Qué tal, señores? Yo soy Jonás y les mando un abrazo. Están escuchando a Ratón Rockero. Nos vemos prontito.